sentirse bien. La vida es para gozarla, la vida es para vivirla mejor. Se ve más.

el sol y ha caído ya la noche, pero nunca apareció. Cuando llega el sol, las horas se hacen eternas y no tengo tu calor. Cuando llega el sol, ahora baila cumbia, baila la mi amor. Cuando llega el sol. Se ponga gris, siempre es azul cuando apareces tú. Aunque el día se ponga gris, siempre es azul cuando apareces. Yo te quiero, vida mía, mira, yo te. De lunes a viernes, de 10 a 12. Información de la red de medios alternativos en tu radio. Enredate. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. Colectivismo informativo. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas. RMA, Red de Medios Alternativos.